Por suerte te tenemos hoy, Fernando. Te agradezco primero porque sé que intenso trabajo están teniendo, por eso a veces tratamos de no molestarte y conseguimos la información, pero por suerte hoy te tenemos al aire. Bueno, intenso laburo, ¿no, Fernando? Sí, así es, Pablo. Bueno, todo lo que estamos viviendo, que la verdad que bueno, este año se vino complicando por toda la pandemia, pero bueno, le seguimos poniendo el hombro, como dice el intendente, estamos con toda la energía que se puede poner a esta situación y bueno, lo importante es que hoy la ciudad está tranquila, que dentro de todo los casos que se van surgiendo son muy pocos y por suerte eso a nosotros nos da la posibilidad de seguir por lo menos habilitando algunas actividades, seguir tratando de volver a la normalidad, a la nueva normalidad, como dicen todos, ¿no? Así que bueno, desde ahí trabajando en el municipio para que los vecinos de Concordia puedan estar tranquilos, ¿no? Fernando, vos jugás un rol importante en el tema de los eventos. Y la última vez que hablamos con Alfredo, que fue hace unos días, se enojaba con los fines de semana, se lo notó enojado. ¿Qué te pasa a vos? Porque vos también tratás de ir habilitando, buscarle la vuelta por el tema, poner el inmigrante, bueno, los estudiantes, que el otro día salió muy lindo. ¿Te enoja esto de que después nos enteramos de que aparecen fiendas medias ilegales, clandestinas? ¿Cómo lo manejás vos, Fernando, a eso? Sí, la verdad que por ahí todo el trabajo que uno planifica para que salgan las cosas, como con toda la concientización que se trabaja, con constante diálogo, como nosotros estamos continuamente desde el municipio recibiendo a todas las personas, tratando de que por ahí las habilitaciones que tienen que ver con los eventos y demás, buscándole la forma con los protocolos, tratando como, por ejemplo, con los chicos de ECU, la verdad que se ha trabajado muy bien, se trabajó un mes antes con la fiesta y la verdad que se llegó a buen término, los chicos estuvieron a la altura de las circunstancias, cumplieron, se trabajó muy bien. Bueno, en lo que tiene que ver con la cervecería, puntualmente nosotros nos hemos reunido hasta con los dueños, la cervecería, el propio intendente lo estuvo. Y bueno, hay algunas cosas que por ahí nosotros insistimos en el control y la verdad que por ahí, cuando no se ven estas cosas y por ahí el domingo yo pido el informe de los inspectores que están trabajando en la calle y veo que realmente todavía hay gente que no está a la altura de las circunstancias, que no entiende la situación que estamos viviendo, me preocupa y la verdad que por ahí no sabemos por dónde ir, porque la verdad que nos desconcierta. La situación es mundial y nosotros estamos tratando de que la ciudad se mantenga en esta situación que hoy está, que está por lo menos bastante aliviada en lo que tiene que ver con el virus, y hay personas todavía irresponsables de que todavía no entienden esta situación, Pablo. El otro día te cuento, el otro día hablaba justamente con el jefe de la policía y me decía, Fernando, vos sabés que este fin de semana vi muchos jóvenes, digamos, mayores de edad, pero jóvenes en vehículos, digo. Esos vehículos se los dan los padres. Tal cual, es bueno el análisis. Y sí, la verdad que, porque hay un montón de gente que cumple y todo eso, entonces uno dice, pero mirá vos por esto y los riesgos que hay a partir de eso, porque ya está analizado que el impacto de los encuentros sociales es donde más se dispersa el virus. O sea que, y teniendo en cuenta que Concordia está bastante bien con los números, uno no entiende eso y la verdad que causa bronca. Fernando, te antes de meternos con algunas preguntas que están llegando al programa, me sorprende, pero gratamente, que hoy encontramos una municipalidad ordenada, ¿no? En tema número, cuestiones económicas, ¿cómo estás viendo todo eso, Fernando? Sí, la verdad que la conducción hoy de Alfredo Francolini a cargo del Ejecutivo, ¿no? De la Intendencia, hoy la verdad que la municipalidad está trabajando, está funcionando. Con todo lo que nos pasó durante el año, la verdad que hoy se la ve funcionamiento, se la ve bien. Seguramente que hay muchas cosas que tienen que ver con algunas cuestiones puntuales de la ciudad, pero se está trabajando sobre las calles, se está trabajando sobre la limpieza, se está trabajando sobre los controles de inspección general, muy bien, te diría Pablo. La verdad que hoy la ciudad se está poniendo a la altura de lo que queremos, que es la concordia que todos queremos, ¿no? De a poquito va volviendo a la normalidad y bueno, pensando por supuesto en todo lo que teníamos planificado en una ciudad normal, yo creo que muy pronto volveremos a la normalidad y bueno, ahí empezaremos a ver lo que realmente estaba propuesto. También Enrique Cresto, por supuesto, desde Nación, trabajando con todos esos proyectos que nos va trayendo, con todas esas obras que hoy para Concordia le va a traer un gran impacto a la ciudad en muy poco tiempo. Así que la verdad que eso a nosotros nos va a dar mucha satisfacción a lo largo de todo lo que significa el proyecto que está trazado a futuro, ¿no? A estos cuatro años. Porque, Fernando, yo en un análisis rápido que hago, ¿no? Bajó la recaudación, obviamente, porque los negocios venden menos y algunos cerraron. Bajó la coparticipación. Tuvieron la decisión importante de bajar la carga tributaria, o sea, alivios fiscales para los sectores de acá de la ciudad. Y aparte de eso, orientan recursos para lo que es la ayuda social. La ecuación es fuerte y vos decís, pero mirá vos, pudieron arreglar con los trabajadores, eso me parece que es para marcar, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda. Hay una conducción muy fuerte de parte del municipio tratando de también de llegar a acuerdo, ¿no? Esto se trata de ser un gran equipo donde todos tiramos por el mismo lado y en ese sentido el intendente siempre nos indica que la idea es consensuar, trabajar en equipo y llegar a lograr los objetivos, pero siempre en equipo. Así que de ese lado nosotros seguimos trabajando con toda la secretaría, lo que tiene que ver con desarrollo, salud y deporte, bueno, lo que tiene que ver con el turismo, bueno, desarrollo económico. La verdad que es muy importante para nosotros el equipo que se ha formado dentro del municipio y que, bueno, esos son los resultados, ¿no? Fernando, te pregunto por cuestiones puntuales. Lamentablemente ayer no enteramos lo de las comparsas del carnaval, está el tema del Maratón de Reyes que algo dijo Alfredo. ¿Cómo estás analizando eso en lo particular y cómo lo llevan al equipo ahí? Sabemos que es muy difícil porque son eventos de mucha congregación de gente. ¿Cómo lo están viendo, Fernando? Sí, nosotros un poquito evaluando también lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? Nosotros mirando, te diría, a Europa y lugares donde en pleno verano no se pudo realizar ninguno de estos eventos que tiene que ver con las actividades con muchas personas. Hoy te diría que es muy poco probable que se puedan realizar estos eventos. El día a día, indudablemente que las ganas están, pero tampoco podemos ser responsables y decir que estos eventos van a estar y después a muy corto plazo poder decir que no, ¿no? Esto lleva una planificación con mucha anterioridad y nosotros sabemos la situación, esta situación hasta que no llegue la vacuna no va a poder hacerse nada, Pablo. Así que la verdad que te diría que es muy poco probable y ya ayer las comparsas han manifestado que hay, creo que tres comparsas han dicho que no van a participar. Y eso es la verdad que es pensar con sentido común y saber que esta situación va a seguir por lo menos en las cuestiones que tienen que ver con el aglomeramiento de gente, ¿no? Me imagino que también uno de los temas de análisis es el inicio de la temporada. Nos manda la gente de los guardavidas que presentaron un protocolo. Obviamente que debe ser uno de los temas de análisis, ¿o no, Fernando? Sí, esta semana seguramente nos vamos a estar juntando con lo que tiene que ver con todas las personas que están abocadas a la tarea de la parte del verano. Te diría que estuve hablando ayer justamente con Aldo Álvarez, que es el encargado, el secretario que tiene a cargo la parte de turismo de Concordia. Se va a pensar mucho lo que tiene que ver con el turismo interno, Pablo. Seguro. Por ahí los concordienses, conociendo más Concordia, que por ahí está muy bueno eso, probablemente, y lo que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, ¿no? Yo creo que hoy va a pasar por ahí, me parece que no va a haber tanto lo que tenga que ver con lo que vengan de otras provincias, pero sí aprovechar lo que se pueda, lo que es Concordia, que es muy linda, y por ahí los concordienses nosotros en su momento siempre tendemos a irnos, ¿no? Y la verdad que, bueno, esta es la posibilidad de que poder conocer más Concordia y poder conocer más la región, así que desde ese lado me parece que va a enfocar hoy el turismo por lo que viene, ¿no? Ahí está. Fernando, te pregunto puntualmente, porque hoy te anuncié temprano que teníamos la posibilidad de charlar con vos y llegaron. Hay temas puntuales. El fútbol es impresionante, la cantidad de mensajes. Sé que se habilitaron para los clubes, pero obviamente la gente lo empieza a palpitar. Y también el tema de las casas de cumpleaños. Nos llegaron mensajes también de manera importante, el número, los mensajes que nos llegaron, preguntando cómo se está avanzando sobre esos dos temas, Fernando. Lo que tiene que ver con el fútbol 5, mañana yo propuse una reunión, seguramente se va a dar en el transcurso de la mañana. Bueno, ha llegado un protocolo, un decreto de provincia en el cual habilita hoy el fútbol, el metegol humano, creo que en el fútbol tenis, así que vamos a trabajar sobre eso. Perfecto. Seguramente mañana vamos a tener alguna respuesta de eso. Y por ahí va a pasar, me parece, el tema. Seguro. De cualquier manera, los controles van a estar, Pablo, como se habilita o como se habilite con el protocolo, nosotros vamos a ir sobre eso, ¿no? Seguro. Se va a ser más estricto. Y lo que tiene que ver con las casas de cumpleaños y jardín infante, creo que es el otro tema que estaba pendiente. Se está viendo ahí, yo sé, porque ayer justamente estuve hablando con Daniel Cedro, que es el presidente del Consejo Deliberante, en el cual él lo ha recibido y han hecho una propuesta que tiene que ver con armar escuelas, como escuelas de que tiene que ver con los chicos, ay, no escuelas, sino como talleres. Ahí está. Algo así, bueno, en ese sentido seguramente van a trabajar sobre algunos protocolos y bueno, lo vamos a evaluar con el COE para ver de qué forma se le puede dar las habilitaciones, ¿no? De cualquier manera, todo está sujeto al día a día y lo que pasa en la ciudad. Sí, eso queda claro. Fernando, antes de despedirte, me gustaría, cuando nosotros vemos los números de Concordia y vemos los números que pasan, ¿qué rol le das a los controles de ingreso? Porque uno entiende que eso, por lo pronto, cuando escuchamos que rebotan muchos autos que ingresan, dice, esto tiene que haber sido fundamental para esta cifra que maneja Concordia. En tu caso, en el análisis, ¿qué te pasa con el tema de los controles de ingreso a la ciudad, Fernando? Yo creo que el 90%, ¿verá? Pablo, ahí está. Hoy la ciudad está así como está, por los controles, porque en su momento el intendente tomó cartas en el asunto y fue por ahí muy cuestionado la decisión de cerrar los ingresos, pero hoy los resultados están a la vista. También hay que felicitar, por supuesto, a todos los compañeros que están trabajando día a día, sol a sol, las 24 horas en los controles, porque indudablemente hay muchos compañeros que no ni sabían lo que era un control. De todas las áreas le están poniendo el pecho y la verdad que hay que sacarse el sombrero sobre esas personas que hoy son la primera línea, como yo digo, y son por ahí el filtro, y nosotros descansamos en ello porque la verdad que lo han tomado con mucha responsabilidad y bueno, hoy los frutos están a la vista, ¿no? Está bueno lo que dijiste, son la primera línea, el primer contacto con el riesgo, Fernando, me encantó charlar con vos, te agradezco un montón el tiempo, te mando un fuerte abrazo y sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Muchísimas gracias a vos, Pablo, a Mariana también, por el compromiso que tienen con la radio, con los vecinos de Concordia, y agradecerles como siempre el día a día y a disposición, que tengan una buena mañana y estamos como siempre al pie del cañón y a disposición para lo que necesiten. Perfecto, un fuerte abrazo. Qué linda charla, es el secretario de gobierno, como se decía.